Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, aquí estamos en tu compañía, disfrutando de una nueva edición de este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Te manda un fuerte abrazo el que te habla David Calderón, con el cual compartirás los próximos 60 minutos donde te vamos a ofrecer la mejor actualidad de nuestras bandas de diferentes estilos, siempre dentro del rock y, como no, poesía, clásicos, también esas colaboraciones de compañeros de diferentes lugares del país que estamos haciendo semana tras semana, y en definitiva vamos a hacer una fiesta dedicada a la radio rock de nuestro país, a nuestras bandas. Como siempre, un email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, un Facebook, que es Trovador Urbano, y también un podcast, que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y nos venimos directamente hasta aquí, hasta el foro, hasta Madrid, para arrancar con la nueva edición del programa, con una banda que acaba de sacar en estos días Tener es Poder. Es un nuevo trabajo de una banda joven, una banda con fuerza, que se llaman Entretiempo. Un total de 11 auténticos trallazos que no tienen pelos en la lengua y que nos ha encantado a través de esa forma también musicalmente de expresar lo que es el mundo del ska, donde dan mucha prioridad a este sonido con mucho viento, pero que también entrelazan con el punk, que da una vuelta de tuerca muy interesante, como bien te digo, a este trabajo de Entretiempo, que es Tener es Poder, y que para arrancar la nueva edición del programa nos propone este Vaya Donde Vayas, de esta fantástica formación, como bien te digo, de tierras madrileñas, que son Entretiempo. Muchísimas gracias por la escucha. Que nace, se muere. Eso pienso en nuestra guerra, y aunque no vea el final, he salido a la calle con el novia si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Yo delante y no en una pantalla. Nos vamos hasta Extremadura para rescatar de nuevo la última obra de los badajocenses, o los pacenses, mejor dicho, en el gentilicio Por pensar le dio al hombre. Te hablo de Síncope. El segundo corte te vuelve a proponer la lírica, la metáfora, la poesía que a través de Vito y sus compañeros proponen siempre en Síncope. Tu nombre es el tema que escuchas tras mis palabras. Vamos hasta Extremadura a registrar a Síncope. Susurrarte tu nombre al oído, un suave soplido. por pensar le dio al hombre la nueva referencia de Simpoc Cope, que nos sigue ubicando en tierras extremeñas. Nos vamos hasta Plasencia con el nuevo trabajo de Nosfilia, Tierra de Nadie, desde Cáceres. Como bien te digo, seguimos en esa línea punk rockera con la cual hemos arrancado el programa y nos vamos a conocer este trabajo con Los Enemigos, quinto corte de los 10 que te ofrecen los extremeños Nosfilia dentro de este Tierra de Nadie. Escuchas a Nosfilia. A toda la gente que ahora mismo estáis escuchando este genial programa referente de la radio española llamado Trovador Urbano, bueno, o de la radio hispana y mundial, con David Calderón, mi amigo, al frente, un montón de años de admiración y de amistad. Yo soy Marcos Rodríguez, llevo Mis Rollos el Rock en Tarragona Radio, Mis Rollos es el Rock, los podéis escuchar en misrolloselrock.com, en la sección Escucha de nuestra web, ahí en podcast. Y me ha pedido David que os presente un tema de, pues el programa es de Tarragona Radio y estamos en esa demarcación de un grupo de Tarragona. Vamos a ir a por Irreverentes, esta banda radicada en Vilaseca de Solcina, una localidad apenas a 12 kilómetros, 15 kilómetros de la capital. Y un grupo pues que es una amalgama de componentes de otras grandes bandas históricas del punk rock en Tarragona. El caso de los Nadena, un caso más añejo con Isaac, el cantante, el más talludito del asunto, y otras bandas pues más contemporáneas, pero también pues con un bagaje muy largo de más de una década, todos ellos, ¿no? Es el caso de A-Balls, es el caso de Apelo. O de colegas, los componentes de esos grupos pues han hecho una Macedonia musical, una Macedonia de componentes, un dream team de punk rockeros tarraconenses para formar Irreverentes, y este es el tema que les da nombre y que abría su primer disco de justo hace 2 años, de noviembre de 2018. Un abrazo, David, y un abrazo a todos los que escucháis Trovador Urbano. Vamos hasta Asturias, hasta Cangas de Onís, para recoger lo que fue la última obra de una de las grandes bandas del punk rock asturiano, Mala Reputación, más de 20 años de trayectoria, y que vuelven a estar con un formato que yo creo que va siendo ya marca de la casa, en formato EP, un poco más de una larga duración. En este, La Belleza. Siguen también con ese sonido donde han dejado un tanto de lado el punk rock y donde se adentran más en una entremezcla sin dejar sus raíces, pero también juntándolo con el metal, de un tanto más melódico y además con una lírica diferente, pero sin olvidar también su esencia. La Hoguera es el corte que vamos a escuchar de este La Belleza, lo nuevo de Mala Reputación. Oscuridad, que no se mueva la oscuridad. coño maté yo para merecer esto? A través de este diario de a bordo que ya conoces y que se llama Trovador Urbano, las bandas nos cuentan el día a día, el sufrimiento y al fin y al cabo la pelea y la lucha en la cual hay que seguir conviviendo y subsistiendo para poder salir adelante. No deja de ser en definitiva poesía a través de la música, como la que nos hacen llegar estos pontevedreses de Speed Bones, una banda relativamente nueva, creados en el año 2019 y que a través de su punk rock nos hacen llegar este trabajo homónimo de 12 cortes realmente interesantes y del cual vamos a seguir escuchando, en este caso por primera vez, y en esa línea de punk rock con la cual seguimos en realizados, Días de Furia, como bien te digo, de Speed Bones. Ahí están sonando esta banda gallega que nos deja muy buen sabor de boca, esperando que a ti te ocurra lo mismo. The Speed Bones. ¿A dónde va? No. Siéntese ahí y termine su almuerzo. Vamos. Que todo el mundo se calme y se tranquilice. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C. Lo siento, ha sido un accidente. Es un accidente. Un accidente. Es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Nos vamos hasta el heavy metal. Yo sé que muchos de vosotros os gusta el punk, pero también os mola más la vertiente metálica. Aquí hay de todo, como en botica, y nos vamos hasta las Islas Canarias para escuchar este trabajo Silent Bill de Aira. Desde Tenerife nos hace llegar esta obra que no te va a dejar indiferente porque pilla un poco de cada sitio y te ofrece una obra de altos quilates dentro de lo que es, como bien te digo, el heavy metal. Only Agony es el segundo corte con el cual arrancamos conociendo a Aira, a estos tinerfeños, con este trabajo denominado Silent Bill. Ahí está, escúchalos. space, we live in a car. This is all the agony. Your desires will be done. This is the way of this day. Death for us in the night. Fantástica formación que nos da paso a irnos a una petición. En este caso, el amigo Lucas desde Yecla nos pidió a un músico, además de su misma población. Te hablo de Juan Saurín, ya pasó a presentarnos Supremacy. Y como bien te digo, las peticiones hay que ponerlas raudas. Change Nothing se llama esta canción que se encuentra de Supremacy dentro de este fantástico guitarrista murciano que es Juan Saurín. Para ti, Lucas, ahí está. Y vamos a seguir registrando la obra, la última trabajo, en este caso de Nac Aes, esta banda gaditano-rumana, Evil Must Die, con el corte que además se parece que fuera un preámbulo de todo lo que nos está ocurriendo. New World Order, como te digo, de estos Nac Aes. Ahí está. Hoy no siento el destino, me olvido de todo sin miedo. Cada paso, una aventura. Una canción expresa lo vivido. El minuto es tuyo siempre, calma las prisas que te sean. Disfruta del verso escrito, ama sin mediar palabra. Las voces de los sin sentido ya no llegan, se desvanecieron. Los tumultos se extinguieron entre nubes que alzan un pergamino. Y aquí, en el mundo de los sueños, elijo los momentos que quiero. Escribo la pasión de un beso en el árbol del fruto prohibido. Por eso, amigo, la vida es un regalo. Deja de lado la pena y el llanto. La felicidad te traerá lo hallado y grita fuerte, sin descanso. It's a metal disease. I'm never going. Y como vamos ya terminando el programa de hoy, vamos a acercarnos hasta tierras murcianas para escuchar esta obra que nos han hecho llegar, Homicide. Vámonos a acercarnos a los sonidos extremos, al death metal con el brutal, en definitiva esa esencia de lo que supuso luego después muchas tendencias diferentes y que nacen, hacen a la perfección estos murcianos, como bien te digo, Homicide. Impalement Fest se denomina este trabajo, del cual vamos a escuchar este arranque, estos 100.000 cadáveres, que suena así tras mis palabras. Nos vamos hasta Murcia, nos vamos a escuchar a Homicide. una nueva edición en tu compañía, dándote las gracias por estos fantásticos 60 minutos. Te ha estado presentando este programa David Calderón, dedicado al rock nacional que ya conoces, que es Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com, en Facebook Trovador Urbano y nuestro podcast asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Cerramos con un clásico de nuestra historia del rock español. Panzer, Al pie del cañón era el trabajo, y Solitario, el corte que te propongo para cerrar la nueva edición de hoy. Gracias por la escucha, hasta la próxima semana. Sé feliz, se te quiere, chao.